Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa de Don de Lenguas. Yo soy Mateo y hoy dirigiré el programa junto a mi compañero Juan. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Mateo. Cabe decir que es la primera entrevista en directo y formal con Juan, así que te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Miguel. Miguel Sánchez Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel ha sido alumno de la casa, así que es un placer poder entrevistarle. Y hoy viene en calidad de organizador del Cineo. Entonces, sin más dilación, le voy a preguntar, ¿qué es el Cineo? Bueno, pues el Cineo son las siglas, es la abreviación de Congreso Internacional de Neología en Lenguas Románicas. Que es, como su propio nombre indica, es un congreso, es una reunión de especialistas en neología y en terminología, sobre todo que se desarrolla en lenguas que proceden del latín. Es una oportunidad, es la tercera edición que se celebra y es una oportunidad para que todos los estudiosos de cualquier país y de cualquier nacionalidad y de cualquier lengua que proceda del latín, pues pongan en común sus investigaciones, sus conclusiones, sus proyectos, los recursos en los que están trabajando relativos a la neología, a la creación de léxico en estas lenguas, en las lenguas románicas. Como podemos leer en la página web del Cineo, las ediciones anteriores tuvieron lugar en Barcelona 2008 y en Sao Paulo 2011, si no me equivoco. Exacto. Parece que Salamanca se cuela entre estas ciudades de prestigio que acogen el Cineo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una gran oportunidad y es un gran lujo y un privilegio poder acoger un congreso de estas características. Yo en la primera edición en Barcelona no estuve, pero sí que tuve la suerte de asistir al segundo, a Sao Paulo, en 2011. Y dejando a un lado que fue una cita pues bastante importante desde el punto de vista profesional, personalmente para mí fue la primera oportunidad que tuve de poner en común con especialistas de otros países los resultados de las investigaciones que estaba haciendo en ese momento. En 2011 yo estaba todavía haciendo la tesis en el doctorado y era uno de mis primeros congresos importantes a los que fui. Y para mí fue un antes y un después, la verdad. Y entonces, pues bueno, cuando desde el grupo Neusal, que es el grupo de investigación de la facultad que lo organiza, del que formo parte, pues cuando desde este grupo se me comunicó que Salamanca era la elegida, entre comillas, para acoger este congreso este año, pues para mí fue muy especial y muy importante. Y nos hemos implicado a fondo, llevamos casi un año de preparativos, que parece que no, pero conseguir organizar y orquestar todos los factores para llevar a cabo una cita de estas características, pues cuesta bastante. Pero bueno, ahí estamos. Ya ha salido todo adelante y esperamos que salga, pues genial. Y mañana es el día indicado para que empiece este Cineo. Exactamente, mañana edición. Empezamos. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Dónde se celebra? ¿Nos puede dar más datos? Pues sí, bueno, lo primero, tratadme de tú, por favor, que si no me hacéis sentir bastante viejo, y ya soy un poco más viejo que vosotros, pero no tanto, vale. Así que de tú, por fin. Bien, el Cineo. Pues el Cineo se celebra en el Colegio Fonseca, en el Colegio del Arzobispo Fonseca, aquí en Salamanca. Empezamos mañana a las 9:30 de la mañana y tendremos sesiones hasta el sábado antes de comer. Tendremos una conferencia inaugural, tendremos una mesa redonda, habrá comunicaciones de muchos especialistas divididas en paneles por diferentes temas relacionados con la neología, desde la neología y su uso en las redes sociales, de qué manera nos inventamos palabras en las redes sociales, por ejemplo, o la neología a través del tiempo. Vamos a escuchar comunicaciones sobre cómo se creaban neologismos en el siglo XVII, por ejemplo. O también vamos a escuchar comunicaciones sobre creaciones, cómo se están creando recursos que pueden ayudar a los traductores a traducir con calidad, consultando diferentes neologismos en distintas lenguas. También va a haber una mesa redonda con personalidades importantes del mundo de la terminología a nivel internacional. Y también va a haber hasta pósteres, una sesión de pósteres. Va a haber gente que va a presentar sus trabajos en forma de póster. O sea que desde mañana a las 9:30 hasta el sábado a la hora de comer, en el Colegio Fonseca estaremos. Y este congreso cuenta además con algunas conferencias destacadas. Quizás las más importantes son las de apertura de África de Vidal, llamada Las palabras y el desierto de lo real. Y, por supuesto, la de clausura de María Teresa Cabré. ¿Quién puede acudir a estas conferencias? ¿Qué se va a tratar en ellas? ¿Nos puedes dar alguna pista? Sí, bueno, pues como tú bien has dicho, contamos con el grandísimo privilegio de contar tanto como con la profesora Vidal como con la profesora Cabré, que son pues dos pesos pesados, cada una en su ámbito, y es un verdadero lujo y un verdadero privilegio poder tenerlas y poder contar con su presencia. Los temas que van a tratar son relativos al tema central del congreso, ¿no? A la manera en la que se crea el léxico en las lenguas románicas, pero cada una desde un punto de vista diferente, lo cual yo creo que es muy interesante y muy enriquecedor, porque África Vidal va a hablar desde un punto de vista mucho más relacionado con la traducción, con la interculturalidad, con los ámbitos de especialidad en los que ella se mueve, más bien, mientras que Teresa Cabré, que es una personalidad de primer orden de la terminología a nivel mundial y, bueno, una de las personas gracias a las cuales la terminología es una disciplina en marcha hoy en día en nuestro país, pues Teresa nos va a hablar sobre los principios y los parámetros que se pueden tener en cuenta para desarrollar una teoría sobre los neologismos. Una teoría que pueda explicar la manera en la que las lenguas crean nuevas palabras. Me parece que va a ser un lujo contar con ellas y la asistencia, si no me equivoco, es abierta. Cualquier persona que esté interesada a venir a escuchar tanto a la doctora Vidal como a la doctora Cabré, pues están más que invitados. Bueno, hablamos de María Teresa Cabré, que ofrecerá una conferencia de clausura en calidad de presidenta del Congreso. ¿Qué significa la figura de María Teresa Cabré para el cineo y para la terminología en general? Ya nos has dado un par de detalles, pero... Pues bueno, Teresa Cabré es... Decir Teresa Cabré cuando hablas de terminología es decir muchas cosas en muy pocas palabras. Teresa fue una de las principales artífices de la primera edición del Congreso, que fue en Barcelona, como habéis dicho antes. Y desde la Universidad Pompeu Fabra y desde el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de esta universidad siempre ha promovido y ha apostado por el estudio de la terminología en España. De hecho, bueno, muchas de sus publicaciones y de sus libros son obras capitales y de referencia, no solo a nivel nacional en España, sino a nivel internacional también. Con lo cual, pues eso, su presencia aquí no hace sino reforzar el peso y la importancia de esta cita que vamos a tener estos días. Y como bien mencionaste antes, el cineo se centra en las lenguas románicas. Y aquí me gustaría plantear qué papel juega el inglés y que no se haya incluido en este pues acto de manera deliberada o ha sido una simple casualidad. De casualidad no tiene nada y el inglés se ha dejado de lado de una manera totalmente deliberada, no porque pensemos que no es relevante su estudio, ni muchísimo menos, faltaría más, y ni porque pensemos que no merece atención la creación de léxico y de neología en la lengua inglesa. Sin embargo, consideramos, a raíz de cómo se desarrollan los acontecimientos en la actualidad en el ámbito lingüístico a nivel internacional, pues que las lenguas románicas, las lenguas que proceden del latín, presentan todas ellas unas características muy comunes con respecto a precisamente al inglés. Todas presentan una dependencia muy fuerte, cuando hablamos del léxico de especialidad, una dependencia muy fuerte del inglés. No en vano, bueno, pues las comunidades de científicos y de especialistas de un montón de disciplinas se expresan en lengua inglesa. Las principales revistas científicas a nivel mundial de un montón de campos de especialidad son en lengua inglesa. Y parece que si no escribes en inglés, no publicas en inglés y no investigas en inglés, pues tu investigación como que vale menos, entre comillas, que las demás. No está legitimada de la misma manera que aquella que producen los especialistas en inglés. Entonces, un poco el propósito de este congreso también es congregar, valga la redundancia, a aquellos especialistas que estudian la manera en la que las lenguas de especialidad en otros idiomas que no son el inglés, pues intentan publicar y legitimar su trabajo científico en sus propios idiomas, porque el hecho de que algo se descubra en italiano o en catalán o en rumano o en gallego, pues no implica que sea menos válido a que si que se descubra en inglés. Y debido a las características comunes que tienen todas estas lenguas al proceder del latín, muchas de ellas son inteligibles entre sí, lo cual es una gran ventaja de la que tenemos que aprovecharnos, pues siempre es interesante mirar qué estrategias comunes se pueden adoptar para... No para plantar cara al inglés, porque no es una cuestión de plantar cara ni de presentar batalla ante ninguna lengua, porque todas son igual de importantes y de complementarias, pero sí para evitar que nos coma terreno, ¿no? Para evitar que el inglés sea la única lengua hegemónica en la transmisión de conocimientos especializados. Muy interesante. Y por último, el cineo, ¿qué aspiraciones tiene? Pues como aspiraciones, el cineo... En primer lugar, ya el hecho de congregar a más de 130 especialistas que vienen de más de 20 países de tres continentes, ya creo que es un logro bastante significativo y que hay que señalar. Vamos a tener ponentes de las Islas Comores, de Noruega, de Uruguay, de Rumanía, de Eslovaquia. O sea, va a haber muchísima diversidad y va a ser una oportunidad para poner en común un montón de conocimiento. Ya con esa aspiración, si la logramos alcanzar, yo creo que nos podemos dar por más que satisfechos. Luego ya, a otro nivel, pues es siempre interesante establecer lazos con especialistas de otros lugares que se dedican a investigaciones similares a las que podemos estar llevando a cabo nosotros aquí. Por ejemplo, nosotros, personalmente, el grupo de investigación que organiza el Congreso, que es el grupo Neusal, que es un grupo de investigación que tiene su sede en la Facultad de Traducción y Documentación y del que formamos parte bastantes profesores, pues bueno, también quiere utilizar este Congreso como una oportunidad para conocer nuevos investigadores, para darse a conocer también a otros especialistas y en definitiva para estrechar lazos con gente que está trabajando en lo mismo que nosotros. Ya que mencionas al comité organizador, quiero mandar un saludo porque no he podido estar aquí tanto Joaquín García Palacios, Daniel Linder, Jude Ledesterk, Jesús Torres del Rey y Nava Maroto. Exacto, que son todos mis compañeros de fatiga en la organización de este congreso. Exacto. Un saludo de mi parte también para estos profesores, mucha suerte con la organización. Ahora, en otro orden de cosas, Miguel, queríamos preguntarte sobre tu experiencia como traductor. Recordamos que Miguel es un exalumno de la Facultad de Traducción y Documentación. ¿Ha cambiado mucho la facultad desde que te graduaste? Pues la verdad es que... podríamos decir que sí. Yo es que he tenido la suerte de haberme licenciado en 2008. Yo me licencié, no me gradué. Soy tan viejo que no existían los grados cuando yo acabé la carrera. Y después de licenciarme me doctoré también en la facultad. Defendí mi tesis doctoral hace 2 años, con lo cual pues he seguido en contacto con la facultad hasta hace muy poquito tiempo. Sí que es verdad que cuando he vuelto he tenido la gran suerte de volver el pasado mes de marzo a dar una charla. De hecho, si no me equivoco, estabais vosotros entre el público que me estaba escuchando ese día. Así es. Pues sí que es verdad, bueno, no sé, que... Había cosas que cambian, hay cosas que cambian, está claro, pero yo creo que la esencia sigue siendo la misma. Sigue siendo una facultad con unas dimensiones muy muy manejables, muy humanas. No es una super facultad con un montón de carreras y un montón de alumnos. Y eso la hace, yo creo, especial, porque consigue que el trato entre profesores y estudiantes sea bastante más cercano y más ágil que en muchos otros lugares donde yo he estudiado y trabajado. Y precisamente te quería preguntar por la charla, bueno... Conferencia que viniste es que a conferencia dar, ¿no? Es una super palabra y yo es que me da hasta vértigo, pero bueno, sí, charla conferencia. Charla se quedaba demasiado corto y conferencia demasiado amplio. Bueno, el caso es que viniste a hablarnos el año pasado hacia marzo, si no me equivoco, sí, aproximadamente, de la OMPI. Exacto. Así que si nos puedes alumbrar un poco respecto a esta organización. Bueno, pues la OMPI es la sigla de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es una organización que depende de las Naciones Unidas y tiene su sede en Ginebra. Y yo el año pasado tuve la suerte de trabajar para ellos como terminólogo en prácticas durante unos meses. Y durante esos meses, pues bueno, desarrollé mi labor allí, dicho de una manera muy breve, muy sucinta y un poco bruta, quizá lo que yo hacía era buscar equivalentes terminológicos en español a terminología que estaba en otros idiomas, principalmente en inglés y en francés, sobre todo nombres de nuevos productos, de nuevos inventos que se patentaban en esa organización. Entonces se patentaban igual en francés y no tenían nombre en castellano, había que buscárselo. Pues ese era, de una manera bastante poco detallada, mi cometido allí. Fue una experiencia muy positiva y muy enriquecedora. Bueno, Miguel, y para cerrar ya este ciclo de preguntas, sabemos que te mueves mucho en Murcia, Santander, muchos sitios. ¿Cuál es tu ocupación actualmente? ¿A qué te estás dedicando? Pues sí, la verdad es que me doctoré hace 2 años y no he parado quieto un segundo. He trabajado en Estados Unidos, luego trabajé en Ginebra, luego he estado en la Universidad Católica de Murcia de profesor también. Y ahora estoy en la Universidad Europea del Atlántico, que es una universidad que está en Santander, que tiene solo 2 años de vida, es una neonata dentro de las universidades, pero que tiene un grado en traducción e interpretación, y tengo la suerte de que cuentan con mis servicios como profesor allí. Y aparte de dar clase a los futuros traductores e intérpretes, sigo investigando, sigo vinculado con la Universidad de Salamanca, con la que es para mí mi casa y siempre lo será, y sigo investigando con el grupo Neusal, con el que organizo este congreso. Así que, bueno, pues intento compaginar mi tarea docente con mi tarea investigadora, porque son las dos tareas que más me llenan profesionalmente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Es un placer ver que los alumnos de esta facultad pues florecen fuera de ella. Y es un placer volver y ver que los alumnos de esta facultad siguen estando y con iniciativas como programas como este, que siempre son un gustazo. Pues muchísimas gracias. Te deseamos muchísima suerte y recordamos a nuestros oyentes que mañana pueden acudir a la conferencia inaugural en Fonseca, titulada Las palabras y el desierto de lo real, que será presentada por África Vidal Claramonte a las 9:30, si no me equivoco. A las 9:30, exactamente, sí. Pues Miguel, muchísimas gracias y esperamos a vosotros volverte a ver dentro de poco. Muy bien, muchas gracias.